En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos el programa con la versión en vivo de uno de los éxitos de Morrissey, Sweet Head, que fue el primer tema que lanzó el cantante luego de dejar los Smiths allá por el año 1988. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar la playlist del día en nuestro blog. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También te cuento que los jueves de 15 a 17 horas se repiten los programas que salieron en lo que va del año, para ponerle más rock al comienzo de la tarde. Hoy tenemos un programa muy variado, casi para todos los gustos. Tenemos punk con Titus Andronicus en el bloque Nuevo Rock. Vamos a hacer foco en el math rock instrumental y experimental de 65 Days of Static. Pondremos un poco de metal alternativo al presentar el primer disco de A Perfect Cycle y armamos un 5 temas con bandas actuales que versionan a otras bandas contemporáneas. Además, tenemos un último bloque de rock purista en el que me echamos un temita del último disco de Van Halen. A la ensalada también le agregamos a PG Harvey, Snow Patrol y Yo la Tengo, entre otros. Lo que sigue ahora son dos bandas de las que se esperan discos nuevos para este año. La primera son los londinenses de XX haciendo VCR de su muy buen álbum debut denominado también XX. Y después el proyecto de Rodman, Acevedo, Minimal y compañía, el siempre eterno, haciendo Bajo este Sol. La cabeza, la cabeza. Puentes Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Saw him again. Pasaron dos temas, el primero que escuchamos fue Yo la tengo con You Can Have It All y después sonó PJ Harvey junto a John Parrish haciendo The Color of the Heart del politizado disco Let England Shake. Lo que sigue es Mad Men, son de Filadelfia, tienen 4 discos editados y lo que vamos a escuchar es Knuckling Down, editado en el 2011. Y cerramos este primer bloque con Stardust and White Dwarf, grupo que colaboró en la versión que hicieron los Flaming Lips de Dark Side of the Moon, y el tema I Can't Get Away. Through the dark. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. En el foco de hoy vamos a repasar a una banda inglesa que hace música instrumental con un sonido que camina entre el math rock, el post rock, el rock progresivo y la música electrónica. ¿Quiénes hacen esto posible? Se trata de un cuarteto que se llama 65 Days of Static. La banda nació como un trío en el 2001 y en el 2004 grabaron el primero de sus 5 discos, The Fall of Math, ya siendo un cuarteto. El disco recibió muy buenas críticas y puso el ojo de todos en estos muchachos. Si bien este primer disco se acercaba más al rock progresivo instrumental, a partir del segundo disco, y sobre todo en el tercero, llamado The Destruction of Small Ideas, la banda consolida su sonido incorporando melodías y voces ampliadas y otros elementos de la música electrónica y del género industrial, guardando ciertas similitudes sonoras e ideológicas con otras bandas del género post-rock como Explosion in the Sky y Mogwai, por citar algunas. Además de sus 5 discos, la banda tiene varios EP editados y algunos DVD que se pueden conseguir en el sitio www.65kids.com. 65 Days of Static es una banda que toca mucho en vivo y sus presentaciones cotizan alto. Todas las revistas y webs especializadas la recomiendan y alaban sus shows en vivo. Esperamos que alguna vez se acerquen a Argentina para poder comprobar esto en persona. Su último disco es de noviembre del año pasado y se llama Silent Running Soundtrack. Salió solo en vinilo y la versión digital puede descargarse de la web de la banda. Vamos a escuchar a 65 Days of Static. Primero sonará Crash Tactics, un tema del 2010 incluido en el quinto disco de la banda, llamado We Were Exploding Anyway. Después seguimos con Hold, un tema del ya mencionado primer disco. Y cerramos con Welcome to the Times, tema del segundo disco editado en el 2005, bajo el nombre One Time for All Times. Escuchamos a 65 Days of Statics en Puentes Amarillos. amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En el nuevo rock de hoy te presentamos a Titus Andronicus, una banda de punk indie formada en Nueva Jersey en el año 2005. Con guitarras y voz a todo volumen, la banda tomó su nombre de la obra de Shakespeare y lleva editados hasta el momento dos discos. El primero data del 2008 y se llama The Airing of Grievances, disco que les ponen en consideración de todos los medios. El segundo disco se llamó The Monitor, es del 2010 y es un disco conceptual inspirado en la Guerra Civil Norteamericana. Curiosamente, a pesar de ser una banda de sonido punk, la mayoría de sus temas son de larga duración. Hace poco, en Twitter, la banda anunció la publicación de su tercer álbum, prevista para este año, sin nombre aún. Del primer disco vamos a escuchar Titus Andronicus y del segundo, A More Perfect Union. Suena Titus Andronicus en Puentes Amarillos. Newark Bears, 'cause where I'm going to

Seguimos con más Puentes Amarillos. Acabamos de escuchar una banda de Los Ángeles, Ray Locali, quienes se separaron el año pasado y parece que todo terminó mal entre ellos. El tema que sonó fue Portion for Foxes, de su anteúltimo disco del 2004, More Adventures. Ahora seguimos con un temón de Snow Patrol. Esta gran banda de Escocia hace Call Out in the Dark, de su último disco Fallen Empires. Y después vamos a escuchar la canción Fever, de Taka Taka, el grupo indie de Brooklyn, que se llama como el canal estatal para niños progres, pero con T. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town. Of dazzling gold, with our rain-washed histories, well, we do not need to be told. Show me now, show me the arms aloft, every eye trained on a different star. Check the strong and semaphore. Yes. not your problem, but it's true. Never had the time of day for you. You don't have fever. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com o seguirnos en Twitter o Facebook. Lo que viene son los simpáticos de Polyphonic Spree, este grupo coral de Dallas, Texas, que se visten con túnicas raras y se apoyan en instrumentos menos convencionales todavía, como la flauta, el trombón y el cello, extraños para el género de música que hacen. Escuchamos entonces Light and Day, de su disco debut del 2002. Pegadito, The Get Up Kids. Esta banda que se separó en el 2005 pero que se juntó nuevamente en el 2008, hacen su hit 10 Minutes, de su aclamado segundo álbum Something to Write Home About. Thank you. 10 minutes to downtown is 10 minutes too far. When my friends all say I'm crazy, maybe I'm being selfish. Maybe I'm just scared. Maybe I'm just scared. Don't be gone when I get home. I need you there. If I had to explain it, I wouldn't know where to start. It's like you fall in love while I just fall apart. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco que te presentamos hoy se llama Mar de Gnomes. Y es el primero que sacó A Perfect Cycle, el proyecto que integran el guitarrista Billy Howard y el cantante y líder de Tool, Maynard James Keenan. La banda se formó en el año 1999 y sacaron este primer disco en el año 2000. Mar de Gnomes, que en francés significa mar de nombres, le dio un rápido reconocimiento a la banda, no solo por su vinculación con Tool, sino también por las excelentes críticas que recibió el disco. Así fue que debutó en el puesto número 4 de la Billboard, siendo el debut mejor rankeado de una banda de rock en la historia de la revista. El disco marca el sonido que la banda sostuvo en sus siguientes producciones, a las canciones compuestas por Howard con melodías espesas y una impronta a la Black Sabbath, aunque sin perder el sonido alternativo de los primeros años del siglo XXI, se suma la voz angustiada de Keenan, la mezcla es demoledora. Los títulos de las canciones, en su mayoría, son nombres propios o juegos de palabras que apuntan al nombre de alguien, de ahí el título del disco Mar de Nombres. Según Keenan, las letras hacen referencia a las personas que él conoció a lo largo de su vida. Vamos a escuchar Judith, que fue el primer corte del disco y está dedicado a la madre del vocalista. Subí el volumen y disfruté de Perfect Cycle en Puentes Amarillos. Such a passion for the ways that I will never ever choose to be. Oh, so many ways for me to show you how your savior has abandoned you. Fuck your God, your Lord, your Christ. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top five. Puentes Amarillos, un concepto, cinco temas. Hoy, en nuestra sección de 5 temas, vamos a meternos en un rubro que a los melómanos en general nos divierte bastante, los covers. Dice la historia de la música moderna que tal vez los primeros covers datan de fines de la década del 40, y si bien el término fue mencionado por primera vez en 1952 por el diario The Chicago Tribune, se estima que desde siempre los artistas han usado letra y música de otros, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. Al fin y al cabo, como dijo Crosby, copiar, crear es lo mismo. A veces con resultados felices, otras veces con resultados muy tristes, como cuando se hace un tributo a Arjona, los covers han sido siempre una parte constante en el universo del rock. Pero hoy vamos a dejar de lado los covers clásicos, nada de Zeppelin, Floyd, Purple y demás grandes de la historia. Esta vez vamos a repasar covers modernos, canciones de los últimos años, para demostrar que la costumbre sigue vigente. Arrancamos con dos covers de canciones pop que seguramente alguna vez escuchaste, pero ahora suenan en clave acústica. Primero The Kooks, banda que se presentó estos días en nuestro país, y acostumbra a versionar otras canciones, hace el hit del 2006, Crazy, del dúo Garth Barkley. Y después llegan los Biffy Clyro, este grupo rockero de Escocia, con un tema que sorprendió a propios y extraños, Umbrella, otro éxito pop de la semi-morocha Rihanna. I remember when I lost my mind. Something so special about that thing, hearing your emotions in echoes. So much space. And when you're out there, I was out of touch, babe. It wasn't 'cause I didn't know enough, though. I knew too much. Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? I heard you had had the time of your life. Don't think twice, don't think twice. That's why if I see you, babe. Come on now, who do you think you are? Ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Yeah, I think you're crazy. Yes, I think you're crazy. Oh, I think you're crazy. Oh, I think you're crazy, baby. My heroes had the heart to live the lives I like to live. All I remember is thinking I want to be like them. Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy, child? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. You can know if I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be a friend. You can know if I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella. Under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh, eh, eh. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me.

Seguimos con este pequeño muestrario de covers modernos y acabamos de escuchar al trío indie sueco Peter, Björn and John con esta versión de Is This It, la conocida canción de los Strokes de su disco homónimo del 2001. Para finalizar, tenemos Foo Fighters por dos. En primer lugar, la mismísima banda de Dave Grohl hace una linda versión de un tema de los Arcade Fire, Keep the Car Running, en vivo para la radio inglesa BBC One. Y después, los Foo Fighters son los versionados. Esta vez los intérpretes se llaman Smoking Ace, una banda rusa de la que poco se sabe, pero de la cual podés conseguir su disco debut en bandcamp.com. Los rusos hacen The Best of You. was to be together. Too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Seguimos en Puentes Amarillos y abrimos un bloque que promete mucho y muy buen rock clásico. Recién escuchamos una de las mejores bandas de rock de toda la historia. Se trata de Rainbow, la banda que unió a Blackmoor y Dio, y que si me apuran te digo que es mejor que Purple, aunque es una discusión difícil y larga. Lo que escuchamos fue Kill the King del disco Long Live Rock and Roll. Ahora vamos a seguir con el mismo tono, llegan dos bandas actuales que tributan el sonido de los 70. Primero sonará Firebird con Crying Put Loud. Firebird es una banda que formó Bill Steer, quien fue guitarrista de Napalm Death y Carcass, y que decidió saltar del death metal al rock. Vaya Dios a saber qué lo motivó, pero bienvenido sea. Después llega Graveyard con Hisigen Blues. La banda es sueca, se formó en el 2006 y rockean de lo lindo. Escuchamos a Firebird y Graveyard, rock purista en Puentes Amarillos. Estamos en la recta final del programa, se vienen los últimos dos temas. Antes te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o en Facebook. Primero vamos a escuchar a Thin Lizzy, la banda irlandesa pionera en el rock pesado y que influenció innumerables bandas de rock y heavy, así su archiconocido hit The Boys Are Back in Town, tema que muchos conocen por la versión aflanada de Bon Jovi que se grabó para una película. Después cierra el programa Van Halen, otra banda de larga carrera que sacó su disco número 12 en febrero de este año. Un gran retorno de los californianos que marcaron el rock de la costa oeste con el sonido característico de la guitarra de Eddie Van Halen. El tema que elegimos se llama Chinatown. Much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Thank you. faded daughters of the tongue underground. Don't mess around. Oh. Welcome to Chinatown, where you bring art and new. Welcome to Chinatown. Whoa. Here's up on the corner, and this corner's where we write the story. Two times worry. Downtown after hours, that's you each morning. Can't survive and think to win. Drug in the sin. Next episode begins and begins and begins and begins. It's all happening downtown. You faded daughters of the tongue underground. Don't mess around. Woo. Welcome to Chinatown. You bring out to know. Welcome to Chinatown. It's all happening downtown. Welcome to my town, my town, my town. Esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que puedes visitar el blog del programa en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o gustar de nosotros en Facebook. También te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas se repiten los programas que salieron a lo largo del año en un horario más familiar y que hemos llamado Puentes Amarillos para Todos. La musicalización estuvo a cargo de Larry Jones, el Tano Moselli y Cafeva. En los controles, Fernando Dominic, en la edición Chacho Sea. Yo soy Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten, maten